preparando una jugada para un cierre en un partido especial, o quiero decir a mis jugadores motivo o esto o el otro. Entonces me parece que si el reglamento te permite pedir un tiempo muerto, es correcto. Después podemos hablar de código, está perfecto. Pero ya venía de antes esta situación. Está claro que venía de antes esta situación. Está claro que venía de antes. Bueno, por eso vamos a aprovechar que está Matías Lescano en línea para preguntarle sobre este tema. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, todo bien, todo bien. La verdad que nos sorprendimos un poco por esta situación y como siempre hacemos... Y en esta no tomamos parte, o sea, no estamos opinando quién tiene razón, quién no tiene razón, porque no vimos el teórico origen de la situación, no podemos opinar sobre ese tema, simplemente estamos presentando lo que ocurrió, y ponemos a la otra parte, ¿no? Le pregunté a Sebas, a Sebas González, por ahí si quería salir, como anoche charlé con vos y bueno, en ese momento me dijiste que no tenías problema. Estamos poniendo, digamos, la otra campana al aire de lo que pasó, que nos sorprendimos y nos enteramos ahí, una vez que finalizaba el partido. Queremos saber qué fue lo que pasó, de acuerdo a tu visión o a tu óptica. La verdad que cuando ayer a la tarde, después de la siesta, vimos el tweet que habías puesto vos con lo que decía Santander, la verdad que nos calentamos bastante todo. El equipo, hablábamos ahí en el grupo de WhatsApp que teníamos y estábamos bastante indignados por lo que había dicho. Por eso salgo a hablar yo, pedí permiso a los dirigentes, a Seba, primero para decir que lo que dice es mentira. No sé si se lo habrán dicho a él o lo habrá visto, pero bueno, es mentira. Segundo, salgo a hablar yo porque, bueno, en el partido de acá, lo que él dice como un apretado o lo que sea, yo soy partícipe. Te cuento más o menos rápido cómo fue la cosa para que se haga una idea. En el primer tiempo me cuela un técnico a mí, Lescano. Yo quiero hablar con él ahí en el partido y me dice algo que a mí me molesta mucho, una palabra que la verdad que me calentó mucho. Entonces, cuando termina el primer tiempo, yo le espero a Lescano en el pasillo, que es una zona mixta, que pasan los jugadores, que pasan los periodistas, que está a 10 metros del vestuario de los hábitos y del vestuario visitante, porque están pegados los dos vestuarios en San Martín. Y tengo una conversación con Lescano normal, ni siquiera de malos términos, a la vista de todo el mundo. Y yo le digo algo a Lescano que a él le molesta y me cobre otro técnico, por el cual no me deja salir a jugar en segundo tiempo, porque bueno, dos técnicos en expulsión. Y la cosa queda ahí y no pasa más nada. Esto lo que pasó es lo que él llama una apretada o una entrada al vestuario. Y después, segundo, creo que no tengo el peso ni como para incidir en que mi hijo cambie un canal de televisión como para incidir en un árbitro, digamos, a lo que haya pasado después del segundo tiempo, que ni siquiera lo vi porque no salía a la cancha. Entonces creo que es una acusación muy seria y la verdad que puedo entender la calentura para un partido, lo que sea, y me da mucha bronca porque él habla de respeto en ese video que colgaste vos ayer, de saber perder y bueno, lo que pasó en el partido del sábado, en la zona del vestuario de Quimsa, es una falta de respeto total. Que la voy a contar porque, bueno, la verdad es que estamos muy calientes. Cuando terminé el partido otro día, en la zona del vestuario de Quimsa, Santander empieza a decir cosas y va y le mete una patada voladora a la puerta del vestuario nuestra y la abre, la patada que le mete, porque estaba cerrada con llave, y nos empieza a decir que nos metamos al vestuario. Él habla de saber perder, de respeto, y creo que eso se contradice bastante con lo que pasó después. Entonces, la verdad es que estamos muy calientes por todo el paso. Y me parece que el partido de otro día tampoco, salvo la jugada que se vio que los árbitros pidieron ver por televisión, no fue un partido protestado ni mucho menos. Así que la verdad es que nos extraímos bastante con todo lo que se dijo después. Pero, ¿y por qué crees que pudo haber dicho eso? ¿O por qué crees que pudo haber, Silvio, haber entendido que, bueno, que vos estabas apretando a Lescano o al árbitro, o que San Martín apretó al árbitro? En realidad yo me hago cargo de lo que hice, porque lo único que pasó fue eso, que tampoco fue una apretada, fue una charla normal. Ni siquiera fue de ni mal hablada, fue una charla normal donde yo dije una palabra que a él le molestó, que pues, encima yo después a los dos días le escribí un mensaje a Lescano, no me acuerdo quién eran los otros dos árbitros del partido, para pedir perdón, porque bueno, se ve que le molestó lo que dije, pero fue una charla normal, así como estamos nosotros dos ahora, ni siquiera fue en tono delegado de voz ni nada. Entonces la verdad es que me llama mucho la atención lo que dijo. Me duele porque, bueno, me ensucia directamente, porque no, tampoco es que nombra a nadie. Deja en el aire como que pueda haber sido algún jugador, el técnico, o un dirigente, o un hincha, y ensucia al club en general. Entonces da mucha bronca eso. No sé qué habrá pasado, era un partido importante el sábado. Si bien falta mucha fecha, nos jugamos el segundo puesto porque estábamos igualados los dos equipos. Y podés entender calentura del momento, pero bueno, traer algo que pasó hace dos meses ahora, la verdad es que llama mucho la atención. Y quiero dejar de lado, dejando de lado la clase de entrenador que es Silvio, que nadie va a poner en duda que es uno de los mejores entrenadores de la competencia. Así que bueno, dejando eso de lado, ¿no? Está bien, está bien. ¿Vos hablaste con la dirigencia, hablaste con Seba? Sí, ayer hablamos cuando fue un proceso, porque encima me despierto de la siesta ayer y tenía el mensaje de Seba de tu tweet, y bueno, ahí empezamos a hablar con los chicos, todos recalientes por lo que había dicho. Seba también, le pedí permiso para ver si podemos salir a hablar. Hablé con una dirigente, me dijeron que sí, que hablara normal y contar la verdad, porque la verdad que sin dar nombre nos ensucia todo, y bueno, la verdad que da bronca. Y cuando hablaban, lo que se pueda decir y lo que me puedas contar, que más allá de la bronca, ¿qué temas hablaban? ¿Cómo reaccionó, cómo no reaccionó, por qué se pudo haber calentado? ¿Qué decía Seba González? Lo que me puedas contar. Es que la verdad, primero que no entendimos, porque bueno, lo que dice en la conferencia de prensa esa, lo dijo a lo largo de todo el partido. Cada vez que nos acercaba a hablar un árbitro, él le decía, estos pibes, encima con un menosprecio tremendo, decía, estos pibes en corriente se metían en el vestuario, le decían a los árbitros, a apurarlo y cambió totalmente el juego. Lo dijo como varias veces, me lo dijo yo estando cerca en una jugada, lo dijo en el momento que de la repetición de la televisión, esa jugada de la tapa de Reinaldo, se lo dijo, que también lo escuchó Lucas Fagiano, lo dijo al final del partido, se lo dijo varias veces. Claro. Si vamos a hablar apretada, quiero o no, que él le diga eso a los árbitros, con el peso que tiene Santander en la liga, es mucho más apretada que puedo hacer yo, que soy un 4 de copa en la liga. Entonces, no, ninguno es un, perdón que te diga, Mati, ninguno es un 4 de copa, todos son artistas. Protagonista de esto que es la Liga Nacional, y todos a esta altura sabemos que somos todos grandes. Yo soy más grande que ustedes, como siempre soy el más viejo en todos los lugares. Sabemos que cuando hacemos algo y estamos frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono, frente a periodistas de radio, en un vestuario donde hay gente, sabemos que después casi todo se sabe también, o sea. Sí, nada es casual, y muchas de las cosas son, muy por el contrario, muchas de las cosas son hasta provocadas, ¿no? Porque todo. Sí, por eso podemos entender, ¿viste? Era un partido, si bien faltan 12, 13 fechas, era un partido importante porque, bueno, nos jugábamos el segundo puesto de cara al futuro. Pero creo que lo que vino después no era necesario, no era. Que salga a hablar, que hable de respeto de una persona que lleva muchos años en la liga, de saber ganar y perder, y cuando 5 minutos antes te metió una patada voladora a la puerta del vestuario visitante. O sea, no me parece bien, no me parece lógico, y por eso era la calentura nuestra, que no entendíamos esa reacción, quería esas cosas cuando había tenido esa reacción antes. Entonces, por eso era la calentura nuestra del otro día también, de ayer cuando escuchamos lo que decía él. Claro, fue en un contexto también eso, porque no, después ahí nosotros pusimos hoy en el programa gran parte de la conferencia de prensa, y de entrada él habla de que le ganó bien San Martín, o sea, eso fue, digamos, en un contexto sobre la parte final de la. Sí, bueno, él dice ganó bien San Martín, lo felicitamos, él lo dice de cara a la prensa, o de los que estaba hablando ahí, no lo, pero en el momento de felicitar al entrenador o a los jugadores no lo hace, o sea, reconocer, nos ganaron muy bien, no, de seguir diciendo las cosas que dijo del partido pasado, de no, eso me parece que no. Y en los partidos muchas veces hay calentura y uno dice cosas y después cuando el partido queda ahí, viste, y lo del otro día lo que pasó en el vestuario, no pasa mayores porque en los dos equipos hay amigos, hay jugadores que somos muy tranquilos, que no somos de pelear, de reaccionar, porque si hubiera sido capaz jugadores con más temperamento, ahí se arma un lío que está todo el mundo hablando eso también ahora. Entonces, bueno, por suerte quedó en eso nomás y no pasó mayores. Bueno, ¿y cómo crees que continúa esto? ¿Ustedes van a hablar con Silvio? ¿Le van a pedir algún tipo de explicaciones? ¿No le van a hablar? No, yo creo que con esto, por nuestra parte, es dejar aclarado que lo que él dice, que no sé si él lo vio o se lo contaron, no es así. Y salgo yo a hablar, como te dije antes, porque yo fui partícipe de la charla, esa que fue una charla en una zona que transitada por los dos equipos. Sí, ya conozco, la que está en la esquina. Justo. Bueno, está la foto de la. Sí, los jugadores están en la foto. De los olímpicos, de. Sí, sí. Bueno, fue ahí. No solamente ensucia a los jugadores o al entrenador diciendo que entraron a petar, sino también ensucia a tres árbitros que están dirigiendo ese partido, comisionado técnico, que tranquilamente pueden salir a hablar y decir lo mismo que estoy diciendo ahora, pero fue así. Entonces, me parece que es una reacción innecesaria lo que dice, digamos. Mati, querido, gracias por el contacto. Sabés que, como hacemos siempre en este programa, o sea, acá todas las voces son escuchadas y todos tienen la palabra, así que a tus órdenes para cuando lo necesites. Y la próxima que sea por escucharlo. Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad que da bronca también salir a hablar y aclarar estas cosas. El otro día cumpliste, ¿cuánto fue que dije en la transmisión? ¿200 partidos eran? No, 200 partidos, sí. 200 partidos en San Martín. ¿Cuánto te quedaste ahí, eh? ¿Qué? Mucho, la verdad que sí. Cuando vine el primer año no pensaba que iba a jugar tantas temporadas acá y tantos partidos, y la verdad que bueno, muy contento de que así haya sido. No, porque inclusive en un momento estuviste ahí de continuar o no por el tema de la espalda, ¿no? ¿Fue así? En realidad, cuando yo llego acá era el tema de la espalda. Yo venía recién salido de la operación y no sabía si iba a seguir jugando o no, y bueno, la verdad que contento porque bueno, se dieron las cosas bastante bien. Y a la vejez viruela, que vengan los chicos ahora. Así es. Te mando un beso enorme, gracias por salir adelante. No, gracias a vos por dejarme hablar. Dale, abrazo. Bueno, la palabra de Mati Lescano, chicos, hasta acá. Bueno, pusimos lo que dijo Silvio, lo que dijo Mati. No vamos a hacer ningún juicio de valor de la situación. No,